Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Buenos días. Buen día, bienvenidos al día lunes 24 de abril del año 2017. Mientras estamos echándole azúcar y leche al café, estamos arrancando con este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, que hoy se transmite desde Zumba la Turba. Estamos acá en el estudio de Zumba la Turba, junto a Natalia, que está ahí, mete revolviendo el cafecito con la espuma. Así es, el combustible necesario. Buen día, Franco, del otro lado del vidrio también. No es que sea clonado, sino que hay dos compañeros francos hoy en el estudio. Hoy está Solchi también haciendo producción. Romy, que estuvo hasta hace minutos haciendo producción también. Así que bueno, así damos inicio a un nuevo programa de Enredando las Mañanas con Tonada Cordobesa. Empezando la semana con muchísimas noticias para compartir. Sí, arrancamos Enredando las Mañanas hablando sobre lo que va a pasar dentro de un rato en Catamarca. Ahí la compañera Radio Estación Sur va a estar haciendo una radio abierta, una acción de visibilización por la avanzada que ha tenido el ENACOM sobre la Radio Estación Sur de Catamarca. Así que vamos a estar atentos a la actividad del día de hoy. Y también recordar que en Rosario los compañeros de la regional Rosario de la Red Nacional de Medios Alternativos estuvieron de fiesta. La primer fiesta pre-encuentro del RNMA tuvo lugar el sábado pasado también, así que le mandamos un saludo a los compañeros. Y también van a venir los compañeros del CANO, también de la región del Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claro, vienen los compañeros de la Radio Agustín Tosco del CANO, de la organización de la FOB de allá del CANO, que nos van a compartir alguna situación que están atravesando por aprietes y amenazas del intendente de su localidad a las asambleas productivas. Entre otros tantos temas, también vamos a estar hablando sobre los alegatos al juicio de la causa del cuerpo del ejército en la Patagonia. Así que vamos a estar ahí atentos también a eso. El FLISOL se realizó en Córdoba la semana pasada, el sábado, el Festival del Software Libre, a donde vas con tu compu y te volvés con el Ubuntu, con el Linux, con el que vos más quieras elegir, te lo van a enseñar a usar ahí. Eso de las terminales y los códigos que tengas que poner, cosas de gente de computación, justamente. No, pero que se tienen que popularizar, esparcir, porque tienen un fuerte contenido político para ir dejando este software privativo de las grandes corporaciones e ir Y cada mirando. Vez hay más gente, cada vez va más gente, nunca dejan de ir los mismos, siempre hay un crecimiento sostenido en FLISOL que demuestra por qué se sigue haciendo también. Así es. Pero bueno, también vamos a estar repasando lo que fue la primera semana por el juicio por justicia por David Moreno. Ustedes saben que desde Zumba a la Turba, junto a otros medios de la RNMA, somos parte de lo que es la cobertura colaborativa y el acompañamiento a la familia en este juicio que exige justicia por un asesinato a manos de la policía que sucedió hace más de 15 años ya en el contexto de aquel 19 y 20. También están acá ya listos los audios para compartir lo que fue la presentación del informe sanitario en San Antonio, que a su vez están en el día de hoy haciendo una presentación. Me parece, me estoy olvidando, no, sí. si entra como todo de esto, tres cosas. Si entra todo esto, somos Gardel. Sí. También vamos a estar trasladándonos a Venezuela, porque así como estamos exigiendo acá justicia por David Moreno, allá Estamos también abordando una cuestión judicial, pero en un contexto bien diferente. Hoy Venezuela atraviesa una situación de fuertes provocaciones de la derecha en las calles y simultáneamente se está dando el juicio por justicia por una de las víctimas de las guarimbas. Las guarimbas son la forma que toman estos grupos de escuálidos para en las calles de una manera muy violenta, muy agresiva, y que ya en el 2014 se llevaron 39 vidas de venezolanos y venezolanas. Gisela Rubilar era una de ellas y se está sustanciando el juicio por este asesinato. Así que vamos a estar escuchando a Tatiana Terán, una amiga de Gisela, y a charlar un poquito de esto con José Fernández, compañero que estuvo en Venezuela cuando Gisela la asesinó. Justamente en el año 2014 fue eso. Así es. Bueno, yo creo que no tenemos más cosas por acá, igual después iremos agregando. Sí, seguro. Nos llegó un mensaje hace un ratito, en un último momento también, más. Que vamos a chequear a ver qué pasó. Por otro lado, queremos sumarnos a la alegría colectiva que implica el hallazgo del nieto número 122, que fue anunciado en el día de ayer por Abuelas de Plaza de Mayo. No salimos todos los medios alternativos rápidamente a difundir porque hubo un pedido de cuidado en relación a esto, así que ya otras veces ha pasado que en búsqueda de la primicia se transmiten cosas que no ayudan. Así que nos quedamos esperando pacientemente, pero compartiendo esta alegría. Mañana a las 12:01 es la conferencia de prensa desde el local de Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a leer las radios. Vamos a leer las radios que nos retransmiten del día de hoy. Porque siempre les contamos, ¿no?, que este programa se construye colaborativamente y también se transmite colaborativamente. Así que vamos primero con quienes hacemos este programa. Los días lunes, desde acá, desde Radio Zumba La Turba. Los días martes, en la colectiva Radio en Buenos Aires, alternando cada 15 días con Radio Voces de La Rioja. Los miércoles, Radio Pueblo de Jujuy y Radio Estación Sur de Catamarca, justamente. El jueves, La Retaguardia junto a Luis Angió en Buenos Aires. Y el viernes, La Caterva en Buenos Aires. Ahí está calentando motores Radio Che para ir alternando desde Rosario con La Caterva de Buenos Aires. Pero claro, como si esto fuera poco, además de las radios que hacemos el Enredando las que Mañanas, ponemos el estudio, la consola y la pero compu. Pero en realidad hay que decir que lo hacemos entre todas y todos también, porque los contactos, la producción, las noticias también nos llegan de otros medios de la red. Pero además la retransmiten muchísimas radios. Por ejemplo, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, y La Rabia de Chubut. Radio La Quinta Pata en San Vicente y Zumba La Turba en General Paz de Córdoba Capital. La Retaguardia, la colectiva La Caterva, Chiva, Arracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Voces, La Rioja y Estación Sur de Catamarca. La Trinchera en Campana, Buenos Aires. La Barriada, Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Le mandamos un saludo a la mamá de Luciano Arruga, la mamá de Vanessa Orieta, que tan grato momento nos ha hecho pasar el lunes. Moni, ahí Moni, Angélica, sí, realmente divinas las dos. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja en Casa Grande, en Córdoba. Y Radio Curva, Sal Si Puedes, en Córdoba. Un saludo para Pablo Ramos, que estuvimos el sábado ahí en Unquillo. Y a los Nuna Malta también, que la pasamos. Bueno, y también a los compas de Radio Roja, que estuvimos justamente ayer en reunión de la regional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por todas las sierras. Allá por Casa Grande, disfrutando de ese hermoso lugar, de esa hermosa radio que tiene las cumpas enclavadas en el medio de las sierras. En un bosque hermoso. Ay, sigue la información, hay que decirlo. Yo creo que hay que grabar un spot con todo sí, esto. Sí, por favor. Los editores de la RNMA que me están escuchando, que yo también soy uno. En gráfica, siguen trabajando para ver las notas escritas y leer todo lo que decimos acá, pasado al formato de texto. Trabaja en el equipo gráfico, Red Eco Alternativo, en Red, Zumba La Turba, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. Y el zumbido de Neuquén. Y el zumbido de Neuquén. Bueno, en técnica desde la radio de la RNMA nos acompaña Julio Echeverría. Y para ir al primer tema musical y ya arrancar con todo el contenido, porque son pasadas las 10:10, ¿cuáles son los canales de contacto, Fran? Nos buscás en Facebook como Red Nacional de Medios Alternativos, nos pones me gusta, nos mandás un mensajito y nosotros capaz que lo leemos. Y en Twitter, arroba RNMA-ARG, la web de la RNMA, por donde seguramente nos estás escuchando, o quizás no, pero podés hacerlo, es www.rnma.org.ar. Bueno, y así nos vamos rapidito. Me parece que a Franco lo estamos mareando. Pero bueno, vamos al primer tema musical. Este programa viene así, viene al palo. La organización, organizar la comunicación, FM, Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos.